Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox. Del juez. La esposa del juez va a todos lados con su cartera Louis Vuitton y su camioneta imponente. La trompa de su jeep tiene la altura de un hombre alto y fornido. Años hace que no anda en colectivo. Por eso no sabe de apretujamientos, de hombres que se apoyan más de la cuenta y hacen pasar momentos angustiosos a las mujeres que viajan en transporte público. La esposa del juez tampoco sabe de salir temprano con el viento y la lluvia en la cara, piloto, botas y miradas aquí y allá alertas, tensas, rumbo a la parada. Y de no resbalar, cuidando sobre todo de que no la roben, de que un desgraciado acostumbrado a la vida fácil no la despoje del celular o la abuse o la manosee en el mejor de los casos, o que la viole y la mate en el peor de los casos. La esposa del juez no necesita bajarse de su vehículo para entrar al edificio que habita en un barrio coqueto del centro. Con pulsar un botón le alcanza para abrir el portón del garage, entrar y guardar el auto. Son solo segundos, casi cero riesgo en una zona con seguridad pública y privada. Camina unos pasos y ya está en el ascensor que la lleva al quinto, con acceso exclusivo a su piso con vista al río. La esposa del juez va a tribunales a ver a los detenidos, los interroga, trata de entender cómo es que cayeron en prisión, porque ella también es abogada, como su marido, el juez. Va de día, tiene policías que la acompañan, obviamente los malandras están esposados. La esposa del juez está orgullosa de su marido, es un hombre de la justicia, que piensa en los más débiles, en las víctimas del sistema y que por eso dejó libre a Paulo Díaz. Siente que es un garantista de los derechos de este delincuente. Por eso lo deja libre después de un intento de robo, pese a que estuvo preso por abuso sexual agravado por el uso de armas anteriormente. La esposa del juez jamás encontrará a Paulo Díaz en la calle. Quizás su marido le comente de un pobre diablo que dejó en libertad mientras cenan a la luz de la vela en un restaurante de comida exótica o lea en su iPhone del hombre que violó a una laburante cuando abría las puertas de una panadería. ¡Qué bardo!, pensará la señora mientras mueve la imagen de su celular a la siguiente distracción: una playa internacional para sus próximas vacaciones. La esposa del juez jamás se encontrará con los delincuentes que su marido y otros colegas, adoctrinados en el microclima de una facultad, dejaron en libertad. Son abogados que han pervertido un concepto noble como el de las debidas garantías que proporciona la Constitución Nacional a cualquier detenido. Lo han transformado en un garantismo perverso que reniega de los castigos y penas que merece quien infringe la ley. La esposa del juez, al igual que su marido, cuestiona el sistema que crea, dicen ellos, ¿no?, hombres violentos, violadores, delincuentes, y los convierten en víctimas, pobrecitos, víctimas de los poderosos. Pero no dice ni una palabra del sistema que enriquece a la corporación judicial con salarios estrafalarios, creando islas de prosperidad en un océano de pobreza y miseria que les proporciona una vida de lujos y extravagancias. Vaya, vaya. La esposa del juez tiene suerte. Es la esposa del juez. Juan Luis Guerra, frío, frío. Mire. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, cierro la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres. El amor despierta en la basura viva de rosas que se pintan. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Como le pego, átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío, como el agua del río, o oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quiere. Para encender tu luz, para encender tu luz, hasta que quieras tú. ¡Sacúmelo! Frío, frío, frío, como el agua del río, o oh, caliente, como el mar a la fuente. Frío, frío, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso la quieres. Frío, frío, como el agua del río, oh, caliente, como agua de la fuente. Dígame, dígame, como un beso que calla y se enciende. creyes que acaso le quieres, Romeo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy da más para un café, ¿eh? Recuperamos de nuestro archivo a la española Esther Guglieta y sus viajes por Myanmar, los países de Asia. Esta es la caminante 196 y el periodista Milipan nos lleva de viaje por las localidades de Quequén y Necochea. Conversamos con él en un rato nada más. ¿Qué preferís escuchar? ¿La música grabada en vivo o en estudio? En Juglares, la profe Silvina Pérez nos cuenta de su preferencia. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae de Miguel Ángel Buesa el soneto del caminante. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata, hoy con una pila de refranes. Y del archivo de Esa Ya La Vi, Patricia Mende, la señorita maestra, nos trae El Pianista, una película ambientada en la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca sencillo, Damián Espadea. Así que aquí estamos en Caminante. Tirando todo lo mal, como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina. Y vamos a la consigna de este sábado soleado, ¿eh? Toda una semana de lluvia, pero bueno, viene la revancha, parece, este sábado, ¿eh? Cielo despejado, Buenos Aires, el sol pega a pleno y va a hacer calorcito hoy, ¿eh? Así que para ir preparándose y disfrutar del buen tiempo. ¿Cuáles son aquellas cosas de las que no podés ni querés desprenderte? Objetos, recuerdos, tarjetas, cartas, frascos, herramientas, hay mil cosas. Las sacás para tirarlas y finalmente las cambiás de lugar o quedan allí donde las sacaste o las volvés a guardar. Contanos entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que no podés ni querés tirar? Nos mandás un mensaje al 11-6400-7047. Un mensaje, un audio, ¿eh? Y vamos a la música. Su presencia, yo te necesito. Caminante por la 102.9. Yo te necesito. Sé muy bien que sin ti no puedo vivir. Llévame a vivir contigo en un rinconcito de tu corazón, en un rinconcito de tu corazón. Necesito tu presencia, mi Señor. Desde las 9, Caminante por la 102.9. La velocidad para circular en un vehículo en los centros comerciales, esos grandes complejos que albergan paseos de compra, patios de comida, hipermercados, grandes estacionamientos, justamente, es de 10 kilómetros por hora. Imposible para los argentinos, pero sabelo. Nadie lo cumple. Por eso las empresas propietarias, ¿qué hacen? La simple, ¿no? Como hacen los municipios. Ponen lomos de burro. Pero hay un agravante. Los conductores en estos centros comerciales van a campo traviesa. ¿Qué significa eso? Que cortan camino, van por el medio de los sectores marcados para estacionar y le meten nomás. Estamos todos apurados, muy apurados, y hay que bajar un cambio. Por eso no resulta extraño el episodio registrado esta semana en las calles de Buenos Aires, cuando una mujer de 28 años le pegó violentamente con un palo a un hombre de 73 años. ¿Por qué? Porque el hombre le reclamó simplemente que recogiera la caca de su perro, que había dejado en la puerta de la casa del hombre. ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo tenemos que prepararnos para salir? ¿Cómo tenemos que reducir el estrés, la angustia, esos sentimientos negativos para salir a la calle y poder generar actos de gentileza, de bondad que ayuden, por ejemplo, frenar en la esquina y dejar que cruce un peatón? Esta semana llovió no tanto con intensidad como con persistencia. El jueves especialmente no paró de llover prácticamente en todo el día desde la madrugada, acá en Buenos Aires por lo menos, ¿no? Hay un código no escrito que establece que cuando llueve los colegios secundarios públicos del Gran Buenos Aires no asisten, no van a clase. Se comunican por WhatsApp, se ponen de acuerdo y no van. Es otro día más de clase perdido. Las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, tomar el toro por las astas y apoyar a los padres que tratan de que sus hijos sí vayan a clase. Pero es un tema, porque a veces hay chicos que van y, claro, los profesores no quieren dar clase con dos o tres chicos. O les dan, o les dictan, o les dan cosas para hacer así nomás, ¿no? Es un tema, pero hay chicos que no pueden ir, claro, o se les inunda la casa, o viven en una zona baja o de tierra, y es complicado. Pero hay chicos que ya están en piloto automático, llueve, no van. Bueno, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Tuvimos la fortuna, entre comillas, de los años pasados en que hubo sequía, y llovió muy poco en Buenos Aires, pero está volviendo la lluvia, Esta semana se terminó la sequía, parece. Y bienvenida la lluvia para el campo, para los cultivos, pero esta semana se perdieron muchos días de clase, Se perdieron, es así. ¿Alguien controla, me pregunto, los gases que eliminan los autos? La VTV, la Verificación Técnica Vehicular, verifica cómo y cuántos gases eliminan los vehículos. Yo veo camiones, colectivos y autos particulares en la calle que largan nubes de humo impresionantes, ¿no? Cuando aceleran sale esa nube negra. Sería bueno que hubiera algún tipo de control para saber el nivel de contaminación. No digo de imponer multas porque, bueno, es una situación complicada, delicada en la economía, ¿no? En Argentina siempre estamos delicado, complicado, pero bueno, no cargar con algo más, ¿no? Pero poner algún tipo de sanción moral, cartelitos, por ejemplo, en los autos del que contamina, en el vehículo, ¿no? Yo contamino mi ciudad, por ejemplo, ¿no? Un cartelito que dure 3 meses y después se borre naturalmente por la lluvia, el viento, qué sé yo, o un listado, algo, como para que movilice, dar créditos para poner el auto en condiciones, la carburación, no sé. Esto tiene que ver con nuestra calidad de vida, del aire que respiramos y finalmente de los alimentos que comemos, del agua que bebemos, que usamos para higienizarnos, no sé, para tenerlo en cuenta. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Soneto del caminante. Autor: José Ángel Buesa. No despiertes jamás para vivir tu sueño. Porque el sueño es un viaje más allá del olvido. Tu pie siempre es más firme después de haber caído. Solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. El amor llega y pasa como un dolor risueño, como una rama seca donde retoña un nido. Solo tiene algo suyo aquel que todo lo ha perdido.

Y para contarnos de algún camino famoso, nos comunicamos con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kohler? Buenos días. Estoy bien. Para mí también es un placer escucharte, saber que está el operador ahí, atento. Sí. Y saber que está la audiencia también escuchando. Perfecto. Sí, Damián, con todas las pilas, como siempre. Qué grande. ¿Cómo? La verdad que tener un operador así y es un alma. Alivio para vos. Es el alma del claro. Programa, ¿viste? Sí. Así que bueno, flores para Damián y aplausos. Flores y aplausos. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata? ¿Está linda como Buenos Aires? Está muy linda, muy soleada. Y pensaba en que hace un tiempo atrás, siempre, la queja del mar platense es que en la semana hacen lindos días y el fin de semana o llueve o se pone feo, se nubla, sí, o hasta llega a ser frío. Y sí, últimamente viene dándose el fenómeno al revés. Vienen semanas grises, como esta última que pasó, frías, y llega el fin de semana como hoy, un sol a pleno y con pronósticos de temperaturas que irán subiendo. Hoy estará la máxima en 18 grados aproximadamente y mañana llegará a 25. Ah, qué bueno, te vas a meter en la playa, en el agua. Sí, bueno, me parece que va a dar para la playa, sí. Sí. Bueno, qué lindo. Mientras sea qué lindo sin viento, está todo bueno. Bien. Sí. Así que bueno, así viene Mar del Plata. Bueno, vos sabés que cuando para nosotros es mal tiempo, decimos así en la ciudad, ¿no? Para el hombre de campo muchas veces es sinónimo de bendición, ¿no? Porque es la lluvia que está esperando. Claro. Y más cuando es una lluvia, no sé cómo fue Mar del Plata, pero que acá fue una lluvia en general bastante suave, no fue intensa. Entonces una lluvia que riega la tierra sin lavarla, ¿no? Sí, acá se dio así parecido a lo que fue Buenos Aires. Sí supe que, por ejemplo, en Neuquén, que no llovía nunca, es rarísimo que desde hace unos cuantos años se viene dando el fenómeno de que comenzó a llover y trajo serios problemas a la producción justamente frutihortícola que hay en la región, en el Alto Valle sobre todo, sí, entre Neuquén y Río Negro, y se dio el fenómeno por condiciones ambientales que ha hecho el hombre, porque, por ejemplo, te cuento cortito, chacras que eran productoras hace muchos años históricamente, se comenzaron a lotear, porque llegó una nueva generación de los hijos, de los productores, aquellos que iniciaron la cosecha, la siembra, la cosecha, sí, se fueron vendiendo, loteando, por intereses de la familia, qué sé yo, se fue pavimentando todo eso, se fue cementando, se fue perdiendo el verde, y eso cambió el clima. Entonces es impresionante cómo se nota en toda la zona del Alto Valle principalmente, ese cambio de temperatura y ese cambio de comportamiento del clima, con consecuencias no tan buenas, ¿viste? Muy, muy feas. Y a veces el pavimento trae inundaciones, ¿no? Porque sí, disminuye sí. En este caso la, ha pasado eso. La superficie de escurrimiento, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras notas que hice cuando empezaba en el periodismo fue eso, unos vecinos que se quejaban, pero no era una zona agraria, era en la ciudad, por donde está la cancha de Argentino de Quilmes, acá en esta ciudad donde está la radio, ¿no? En Quilmes, que se quejaban porque dice, desde que pavimentaron se nos inunda todo, dice. Claro. Ahí el progreso no es tan bien visto. Claro, no, viste, si no sí, se hacen sí, bien sí, los desagües o no se hacen directamente, y bueno, pasan esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pero celebremos el comportamiento entre el hombre y la naturaleza. Claro, sí. Celebremos entonces el buen tiempo y que los marplatenses no tienen para quejarse. El buen tiempo en fin de semana. Tal cual. Hoy esa debe ser la premisa para el marplatense este fin de semana. Disfrutar un fin de semana a full, porque va a estar hermoso. Claro. Y contándote cosas lindas de Mar del Plata, el jueves empezó la 38ª edición del Festival Internacional de Cine aquí en Mar del Plata. Ah, qué bueno. Hay todo un revuelo en la ciudad y se nota un ambiente lindo. Anoche justamente fui a ver una de las películas. Ajá. Te cuento que en la ceremonia inaugural se proyectó una versión restaurada de El hombre de la esquina rosada, una película viejísima. que fue remasterizada, es de un tal René Mujica de hace muchos años, no tengo toda la data, la ficha técnica en este momento, pero es una versión restaurada digitalmente a partir de los negativos originales, y se conoce ya, por ejemplo, que en la proyección de La Clausura se exhibirá Fallen Leaves, el más reciente trabajo de Aki Kaurismäki, un director de cine nacido en Finlandia en 1957. Así que toda una fiesta de este festival de cine en su 38ª edición, donde el lema es Cultura, Memoria, Verdad y Justicia, que atravesará, o la edición estará atravesada por el aniversario número 40 de la democracia en nuestro país, y también se recuerda en varias de las obras la última dictadura cívico-militar en el ámbito cultural, sobre todo entre desaparecidos y perseguidos, con listas negras, con integrantes de esas listas negras como Norma Leandro, María Elena Walsh, Luis Brandoni, Mercedes Sosa, Raimundo Gleiser, Osvaldo Bayer, entre tantos y tantas otros y otras, ¿no? Sí, sí. El nombre de la esquina rosada se llama la película. Sí. Mirá, sí. Qué interesante, ¿no? En exclusiva estuvo para la inauguración de este festival de cine, y se ve que ha sido un evento importante. No estuve en la inauguración, sí estuve anoche, porque tengo una amiga de Buenos Aires justamente que es productora y presentó una de sus obras, viene a presentar tres obras en las que ella participa como productora, y la que presentó anoche se llama Lagunas, con la dirección de Federico Cardone y la producción de Damaris Rendón, que es mi amiga, y muestra la cultura de los huarpes en la provincia de Mendoza, con la intervención de la escritora Liliana Bodoc. Sí. ¿La cultura de los qué? Huarpes. Sí, que es huarpes, un pueblo aborigen, ¿no? Es un pueblo originario de la provincia de Mendoza, sí, claro, de esa región. Bueno. Antes de fallecer estuvo la gran Liliana Bodoc, una escritora, bueno, y hay imágenes con ella porque ya se sabía que se iba a hacer ese documental, y está la participación de ella, bueno, hasta que en un momento de la filmación ella se retira, va a Centroamérica, está en Cuba, y allá fallece, y bueno, y da por terminada esta obra, o participación suya en la obra, así abruptamente por su muerte, ¿no? Pero la obra continuó, y bueno, después de varios años de trabajo se logró inaugurarlo o presentarlo en esta edición de cine en Mar del Plata. Sí, es un festival de mucho prestigio, ¿no? Viene gente de muchos lugares del mundo a ver y a proponer su cinematografía, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Vamos a... ¿Cómo decís? Te contaba brevemente que estamos de parabienes en los marplatenses, porque ¿sabes cuánto cuesta la entrada? A ver. 400 pesos. Ah, bueno, así te ves todas entonces. Claro, sí. El tema es que ya no hay entradas. Para gran cantidad de películas ya no hay entradas. Claro. Y claro, los jubilados y estudiantes tienen mitad de precio, así que pagan 200 pesos por cada exhibición, claro, que no es nada. Sí, sí, sí, muy, muy accesible, por supuesto. Sí, y muy interesante. Viajemos a algún lugar, bueno, a donde nos has propuesto para este sábado. Bien, Necochea y Quequén son dos localidades que están a 120 kilómetros de Mar del Plata y a 511 kilómetros de la capital federal. Hay dos rutas que te llevan desde Capital Federal, por ejemplo, hasta Necochea. Muy simple llegar, no hay nada raro, así que se puede llegar muy fácilmente. Es mucha la gente de Buenos Aires que viene a Necochea porque las playas son extraordinarias. Tienen, sí, dice mucha gente que sabe del tema, que son las mejores playas del país. Ah, mira vos. Sí, son muy anchas para empezar, ¿no? Sí, muy anchas, sin ningún obstáculo, y también tiene sus inconvenientes, porque hay muchas carreras de cuatriciclos y hasta de 4x4, y con el peligro que eso conlleva. Últimamente se ha logrado controlar eso, pero ha sido una actividad bastante riesgosa, con resultados feos a veces, de accidentes y hasta de personas muertas por esa actividad. Sí, bueno, sí, pero ahora se ha logrado controlar. Bueno, ¿Vamos? Dale, dale. Bueno, porque te cuento que tiene... Yo te voy a contar de 6 lugares que son los más atractivos, los más llamativos, los más populares y a los que toda la gente que visita Necochea y Quequén va a visitar. Uno es Las Termas. Para quienes estén en la búsqueda del relax, es un cuadro natural impresionante donde se pueden visitar las bellas termas del campo, situadas al suroeste de Necochea, a 40 kilómetros de la localidad, y está sumergido en un área rural excelente. Cuenta con estanques de agua termal, spa y asistencia en gastronomía. Es excelente para compartir en familia. Las Termas de Necochea. Bien. Después tenés el Parque Miguel Lillo. Se trata de una formidable reserva boscosa de más de 600 hectáreas y miles de especies de árboles, en su gran mayoría pinos, que proporcionan el disfrute de una inmensidad de aves del lugar. Con entrada a la playa, de la costa y el mar, el extenso Parque Lillo es uno de los primordiales atractivos naturales de Necochea. Aparte de la flora y la fauna del lugar, las visitas tienen a disposición el tren del parque, una alineación ferroviaria que recorre casi 2 kilómetros y se interna en la enorme arboleda. El tren cuenta con un vagón restaurante, un vehículo delineado y fabricado ahí mismo en Necochea. Cuenta con asistencia específica gastronómica a la carta, que tiene copa de cumplido, entrada, platillo principal y un sabroso postre. Esta zona es ideal para conmemoraciones especiales, cortejos y aniversarios. Caminando por los senderos del extenso Parque Lillo, o regocijándose de una sucesión de médanos únicos en la costa atlántica, que llega hasta el Médano Blanco, denominado así porque su elevación de hasta 100 metros de altura sobre el nivel del mar y el reflejo del sol le proporciona una panorámica visual que aparenta una cumbre nevada. Imagínate lo que es eso. Mirá vos. Únicamente personas muy osadas se deslizan por sus declives ejecutando tabla de arena, esquí sobre la arena, y los apasionados de las expediciones en 4x4, carreras y o en bicicleta de montaña, hallan en estos espacios el lugar ideal para una experiencia extraordinaria en su especialidad. El tercero es el Lago de los Cisnes. Existe un mini zoológico que reserva y resguarda animales muy especiales, como cabritos alpinos, pájaros de corral extravagantes, otros más corrientes como los conejos, corderos, chivos, aves reales, faisán, chanchitos de la India, reptiles de agua, gallinas y diversas especies de aves marítimas y terrestres. El lago se recorre en bicicleta acuática o por una senda peatonal. El cuarto es el río Quequén y sus cascadas. El extenso río Quequén, recorre aproximadamente 11 kilómetros hasta el paraje Las Cascadas. Considerado como una de las caminatas más pintorescas, en su línea se logran unas fotografías únicas. El paraje Las Cascadas es excelente para pasar el día en total contacto con la naturaleza, disfrutar de la pesca y ver la estación de piscicultura con una variada cantidad de especies de pescados de río o peces de río. El quinto es el Paseo de la Ribera, que es un sector turístico de 4 kilómetros donde se concentran actividades muy novedosas y atractivas para ejecutar junto al gran río Neuquén. La caminata, cabalgatas, arrendamiento de kayaks, variada y exquisita actividad culinaria y el arrendo de cabañas. O sea que es un lugar donde podés ir y quedarte algunos días. Mirá. Y el último es el Circuito Histórico Arquitectónico. Este lugar guarda un pasado distinguido y monumentos impresionantes, por lo que redescubrir su historia por medio del diseño en el centro comercial de Necochea y en la ciudad de Quequén es una muy recomendable actividad. Se disfruta de bellos museos, tabernas culturales y centros de práctica que completan la experiencia. A esto se le suman las exposiciones que Necochea y Quequén ofrecen en distintos puntos de ambas localidades. Así que todo es altamente recomendable. ¿A qué distancia están una de otras? Tan están cerquita, ahí nomás, ¿no? Porque sí, en realidad Quequén es como un barrio de Necochea, una extensión Y lo que tiene de lindo es el puente que las une, un puente naranja muy lindo, con una construcción muy buena. Se cambió hace poco ese puente porque era un puente viejo de material a la usanza antigua de cemento y demás, y ahora se construyó uno de metal que es excelente, vas en un ratito y disfrutás de una vista maravillosa también. Pero qué oferta tan interesante y tan completa, ¿eh? Porque hay mucho para hacer. Sí. Muchísimo. Me pregunto, no te alcanza el tiempo. Claro, me pregunto si ese tren con esa oferta culinaria te da tiempo para comer todo, ¿no? Bueno, te quedás ahí sentado hasta que termina. Claro, sí, tengo entendido que es un recorrido muy lento, casi a paso de hombre. Ajá. Y cuando llegas a destino, a los 2 kilómetros, en un camino serpenteante, no es una ruta recta. Llegas allá, el tren se queda un rato, podés bajar, recorrer el lugar o quedarte a terminar la comida, y después de un rato tiene el regreso con la misma modalidad, a paso de hombre y disfrutando de todo el lugar. Claro, así que es recomendable. Bueno, muy interesante, ¿eh? Estas propuestas, esta localidad a un poquito más de 500 kilómetros de Buenos Aires, Necochea, y que sí, efectivamente, como vos decías al principio, mucha gente lo tiene como lugar de vacaciones, ¿no? Este balneario. Así que, bueno, sí. una propuesta más que interesante. Muy, muy interesante. Vienen muchas familias con hijos pequeños, hasta la adolescencia más o menos, que los llevas y los traes. Con ellos, eso se ve mucho. Y familias grandes, son matrimonios grandes, parejas grandes, de personas ya mayores también. Así que es un lugar muy, muy recomendable. Si todavía no tenés definido tu destino de vacaciones el próximo verano, te recomiendo Necochea. Claro, pienso también que debe ser un atractivo, pensando en las personas grandes, las termas, ¿no? Las termas del campo, que mencionaste, sí, como primera opción, ¿no? Siempre sí, sí, sí. La gente grande le interesa, lo está pensando en esas facilidades, en esos beneficios, ¿no? Sí, es así. Bernardo, así que está ahí nomás, como venir a Mar del Plata un poquito más. Claro. Muchísimas gracias, súper interesante tu recorrido en el día de la fecha, y que disfrutes tu fin de semana ahí en Mar del Plata. Muchísimas gracias, lo mismo deseo para vos, para Damián y para la audiencia. Muy lindo fin de semana. Un abrazo. Un abrazo. Era Bernardo Milipán y sus caminos famosos. Capanga, Ramón. ¡Vamos! Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. No me quiero desprender de las herramientas que me dejó mi padre. Ya no me son de utilidad, pero me son de inspiración y ejemplo para continuar trabajando hasta mis últimas ganas de trabajar, nos dice Antonio, en respuesta a la consigna de hoy, ¿no? ¿De qué cosas no querés, no podés desprenderte? Muchas gracias, Antonio. Buenos días, caminante. Nunca quise desprenderme de la casa de mi infancia, llena de hermosos recuerdos, y gracias a Dios pude hacerlo. Dibujos hechos por mis hijas siendo chiquititas, y ahora los que mi nieta me regala, y recuerdos que son importantes para mi corazón. Lindo finde, nos dice María del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje. Son oyentes de Caminante que nos comparten o responden a la consigna de qué cosas no querés ni podés desprenderte. Nos mandás un mensaje al 11, un audio, al 11-6470-47. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Les hago una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes cuando de elegir música se trata? ¿Las versiones de estudio, bien grabadas, esas que venían en los CDs de antes, o en los discos o en los cassettes, depende de qué generación seamos, o las versiones en vivo, que finalmente también venían en algunas grabaciones? Siempre se dice que las versiones en vivo tal vez pierden un poco de calidad de sonido, calidad de grabación, pero lo que pierden en eso lo ganan en energía, en el público que los está alentando cuando tocan, tienen otra vuelta de tuerca del mismo tema. Yo hoy les traigo tres versiones en vivo de las muchas que hay, pero traté de elegir y largamos con una que particularmente me gusta mucho, que es la versión en vivo de Charly García de El Fantasma de Canterville. Escuchen el piano del principio, escuchen cómo suena ese solo de piano antes de que comience la canción en sí. Pero siempre fui un tonto. que es la libertad. Ahora que puedo amarte, nena, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo perro y cosas que no me hacen. Estamos escuchando El fantasma de Canterville en la versión de Charly García. Y esta canción la compuso Charly para su amigo León Gieco. Y también era la idea grabarla en el único álbum que iba a hacer el grupo por Sui Gieco, que estaba compuesto por Raúl Porchetto, León Gieco, los integrantes de Sui Generis y María Rosa Llorio, que era la novia de Charly García. Y finalmente fue censurada esta canción. También sufrió temas de censura cuando la quiso grabar León Gieco. Pero bueno, llega a nuestros días como uno de los clásicos del rock argentino. Y ahora les propongo escuchar, grabada por Bradley Cooper y Lady Gaga, Shallow, que es el tema principal de la película Nace una estrella. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Keeping it so hardcore, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Oh, Estamos escuchando Shallow de Lady Gaga, parte de la película Nace una estrella, y es remarcable el desempeño vocal de Lady Gaga y también la manera de cantar y la buena voz y cómo toca la guitarra Bradley Cooper, que es actor finalmente. Y ahora por último les propongo escuchar un tema de Daft Punk, que se caracterizaba por no presentarse a sus conciertos sino con cascos, disfrazados de como de alienígenas, una cosa así. Pero bueno, eso es lo de menos. El tema es que este grupo, que hace música electrónica, música house, es medio inclasificable, que tal vez no suena, no es tan atractivo de entrada, pero se caracterizó por tomar pedacitos de canciones anteriores, por samplear, se dice, temas anteriores, y eso utilizarlo para sus propias canciones. No es tanto un tema de robo como de saber combinar distintos elementos, distintos sonidos de distintas canciones y sacar un buen producto final. En este caso, Daft Punk toca en vivo con Stevie Wonder, el legendario pianista, y con Pharrell Williams, que es el vocalista. Escuchen esto. From the beginning, yeah. Here we go. Y con este tema de Daft Punk, Get Lucky se llama, uno de los más conocidos, nos despedimos hasta el próximo sábado. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Alma de Boquerón, dedícate

deja de esforzarse y termina perjudicado, porque cocodrilo que se duerme termina en cartera. Digo así por sumar otro dicho popular a lo que venimos diciendo. Y ahora resulta que ni siquiera podemos darnos el lujo de dormir un poquito, porque vivimos en un mundo de vivos, a la espera de todo el que se descuida. Y el que no cuida su propia viña no va a cosechar sus propias uvas. Y ya tenemos otro dicho popular. Ahora, decimos popular y pensamos en algo muy nombrado en estos días, el populismo. Oigo la palabra populismo y pienso en lo popular como aquello que se instala en la sociedad como la regla de cómo deben ser las cosas. Cuando una canción se hace popular, pareciera que no se puede cantar otra canción. La popularidad de tal tema hace que los otros temas sean opacos. Y esto está relacionado con el pájaro en mano. Seguro, pero resulta que a seguro se lo llevaron preso. Entonces, la conclusión sería la siguiente. Y confieso que debo acudir a otro dicho popular. Es el que dice, el que no llora, no mama. Esto quiere decir que algo se debe hacer. Y llorar está bueno como para empezar. Después de todo, es llorando como conseguimos mamar. Quiero concluir con el dicho popular del principio. Más vale pájaro en mano. Tomemos esto como un error. El error de siempre lo mismo, siempre el populismo popular. Y digamos así. Dejemos en libertad al pájaro en mano, que se vaya, que se pierda, porque así seremos libres nosotros, con las manos libres, para emprender otras cosas, otras aventuras y otras experiencias. Si continuamos con lo mismo de siempre, recibiremos siempre lo mismo, y lo mismo de siempre solo es válido cuando es bueno, cuando es lo mejor. Pero si eso mismo de siempre no es bueno ni es lo mejor, entonces soltemos el pájaro en mano y dejemos a los demás que vuelen libres por el cielo azul. Porque, al fin y al cabo, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, más bien está en los deberes que Dios ha establecido. El buscador de placeres no es libre, sino cautivo. Era nuestro amigo Tony López y su palabra justa y sabia en el momento adecuado. Santiago Benavides y Ana Eloisa, fuiste tú. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero, fuiste tú. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película recomendada para esta semana es El pianista. La historia inicia en Varsovia durante el año 1939. El pianista polaco de origen judío, Władysław Szpilman, protagonizada por Adrien Brody, interpreta un tema de Chopin en la Radio Nacional de Polonia mientras la aviación alemana bombardea la capital. El régimen nazi ha invadido el país y, como hace en otros países invadidos, lleva a cabo la misma política con respecto a los judíos. Así, Spielmann y toda su familia se ven obligados a dejar su casa y todo lo que les pertenece para trasladarse con miles de judíos al gueto de Varsovia. Mientras Władysław trabaja como pianista en un restaurante propiedad de un judío que colabora con los nazis, su hermano Henry prefiere luchar contra los nazis. Pero 3 años más tarde, los habitantes del gueto son trasladados en trenes hacia campos de concentración. Todos menos Władysław, quien con la ayuda de un colaboracionista es apartado de su familia y de una muerte casi segura. Así empieza la odisea de Szpilmann por toda Varsovia, primero trabajando como albañil y después alojándose en diferentes escondites que les consiguen sus amigos polacos. Finalmente, recibe ayuda de quienes menos la espera. El pianista, un excelente drama biográfico, disponible por ahora en Netflix. Ana Belén, El hombre del piano. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Su eterna canción. La, la, la, la, la, la.

Y muchas gracias por invitarme. Y qué te puedo decir, que echando de menos los viajes. Claro, el mundo ha cambiado. Vos sabés, Esther, que para comenzar siempre les preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle, porque esto es caminante, ¿no? Su calle, su sendero preferido, su camino, puede ser en su ciudad, en algún lugar del mundo que ha estado, en alguna provincia de su país. ¿Cuál es su calle, su lugar preferido? ¿En tu caso tenés alguno? Tengo un par de ellos, Sí. Es decir, para mí Bután es un país encantador, pero está Laos que lo supera. Laos sería el sueño de mi vida, poderme ir a vivir a Asia, eso desde luego. Y si puede ser en Laos, mejor. Ajá, ¿y qué es lo que te gusta de Laos? Pues mira, me gustó mucho la gente. Tiene una filosofía de vida, son mucho más tranquilos, luego son gente muy hospitalaria. Llegué a conocer tanto la gente de la ciudad, me integré bastante bien, y con gente de las montañas, de la etnia. Me gustó mucho el paisaje, sobre todo, y la ciudad de Luang Prabang, maravillosa, pero me fascinó más la gente. La gente es lo que me cautivó de ese país. Sí. Esther, ¿cómo fue que empezaste con estos viajes por países de Asia? ¿Qué fue lo que te motivó, te inspiró? ¿Por qué dijiste un día voy a viajar al Asia? Pues yo soñaba mucho con Vietnam, que fue mi primer viaje en el 2004. Ajá. Y lo estuve estudiando, fui con un tour operador, porque claro, era la primera vez que iba a Asia, iba además sola, y quería ir un poco segura porque desconocía un poco el continente. Bueno, lo desconocía totalmente. Entonces fue el primer viaje que elegí. Sabía de que a veces ese continente tenía pues algunas durezas, como la vida es dura para mucha gente, como en la India y todo. Y intenté probar por un viaje, por un país que no fuese tan duro, a ojos del turista, ¿no? Claro. Y cuando llegué a Vietnam, pues primeramente me enamoró pues sus paisajes, la bahía de Halong, pero fue la gente, fue un choque cultural tremendo, tremendo. Además me cautivó la sonrisa de los niños, veías que no tenían zapatos, que eran pobres, pero una sonrisa, cómo los padres se desvivían por los hijos después de trabajar todo el día, cómo jugaban por la noche en el suelo o tirados. Es decir, fue un cambio, un choque cultural muy grande. De hecho, que cuando regresé de Vietnam, tuve una depresión, quería vender la casa e irme. Claro. Y lloraba. No sé cuántas semanas estuve llorando, yo me quiero ir, yo lo vendo todo, pero la circunstancia no era el mejor momento y no lo hice. Entonces, me dejó una huella muy grande, me gustó muchísimo. Y ya empecé a viajar, ya empecé con Asia. Después fui a Birmania, lo que es ahora Myanmar. Sí. La conocí con el régimen. Tenía intención otra vez de volver, porque cuando yo fui con el régimen, pues en muchos sitios no me dejaron entrar, no pude hacer fotografía, muchas cosas, ¿no? Y estaba un poco, te sentías vigilada. De hecho, nos lo ponían en los hoteles, que nuestras llamadas internacionales eran escuchadas, todas esas cosas. Pero eso no quitaba de que la gente fuese amable, y quería conocerlo ahora un poquito más con más libertad, pero por lo visto el tema ha cambiado. Y no sé por qué empecé a enamorarme, y ya es que cualquier viaje que planificaba era para Asia. Mi amigo me lo decía, es que no te puedes quedar por otro sitio más cercano o algo. Digo, no, yo me voy a Asia. Y bueno, y ya pues la primera vez, la tercer viaje creo que fue a la India. Y ese viaje me decepcionó un poco, no por su belleza ni por su gente, sino el turista, cómo lo tratan, ven en el turista el dólar. Y más si va a hoteles buenos o algo, cambia mucho, me cambió mucho la idea de lo que yo tenía de Asia. no podías cerrar el monedero, cualquier sitio que iba te iban pidiendo, te iban forzando. Y decía que no volvía a la India, pero ya después he vuelto 5 veces más, ¿eh? Porque ya después los viajes que he hecho a la India han sido, pues, por mi cuenta, gente que ya he conocido. Ya no voy a las ciudades típicas, que sí voy a las ciudades grandes para visitarlas, pero me pierdo más en los poblados, me pierdo más con la gente, en pequeñas casas, en pequeños sitios, en lugares más pequeños, más perdidos, ¿no? Y Ter, eso, ¿cómo, pues? ¿Y cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo empezás? Porque, bueno, no sé cómo es el tema del idioma, es una persona extraña para ellos. ¿Cómo es eso de ese, vencer esa diferencia, bueno, cultural? Yo con la diferencia cultural, la verdad que me adapto muy bien y respeto mucho sus normas, y no tengo en ese sentido problema. Lo que sí, a través de mi página, porque tengo una página web de viajes, he conocido mucha gente, la cual después personalmente he conocido en la India, o he conocido en Bután, o en Nepal. Entonces, ellos me han facilitado mucho las cosas. Ellos a lo mejor me han hecho las reservas, me han conseguido, pues, llevar a poblados que a lo mejor normalmente no va el turista, ¿no? A través de ellos. Y como he coincidido con gente autóctona de allí, el idioma que utilizamos es el inglés. Es decir, yo hablo también el alemán y un poco el italiano. No tengo problemas con los idiomas. El inglés, pues, me manejo un poco. No es decir que sea una gran... tenga muchos conocimientos, pero defenderme me defiendo bien. Claro. Y entonces, claro, pues, con ellos, pues, ellos también se ofrecen a ayudarte mucho. Es decir, la gente que he conocido realmente me han enseñado a ver lo que es la India, y a través de ello he conseguido, a lo mejor, dormir en casa de una familia en un pueblo retirado, el hombre es taxista y la mujer trabaja en el campo, ¿no? Pues, a través, con esta gente misma, ¿no? Y la verdad que eso facilita mucho el tener amistades allí, que la he ido con los años consiguiendo con mi página web. O sea que es mucho más que un viaje de turista, sino que ya te vas haciendo de una red de contactos, de amigos, que te permiten conocer, digamos, con más profundidad un lugar, una gente, una cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo en la India. En la India, por eso he repetido varias veces, porque conozco gente y entonces me facilitan mucho las cosas. A veces, pues casi siempre me acompaña alguno de los amigos que ya tengo allí, lo cual es tremendo a la hora de pedir de comer. Bueno, yo no tengo problema con la comida ni con... Y si tengo que dormir en un hotel bueno, como si tengo que dormir en un hotel malo. Me adapto a las circunstancias y lo que hay en cada ciudad y en cada pueblo. Pero el hecho de ir ya con una persona de allí también te facilita mucho, porque el indio, vamos a decirlo así, intenta siempre cobrarte el doble. Amigo. Eso lo hemos visto ya. Cuando hemos ido a pedir un taxi, a lo mejor nos dicen 200 rupias si me ven a mí. Si va la persona que viene conmigo, pues lo pide él, le cuesta 80. Es decir, eso te lo hacen en todos los sitios. Pero el hecho ya de ir con alguien de allí cambia mucho el tema, ¿eh? Y eso, pues, y aparte, porque como ya nos conocemos, el hecho de saber mis gustos, que a mí me encanta mezclarme mucho con la gente, hablar con la gente mayor, compartir con ellos, pues son hospitalarios, te ofrecen lo poco que tienen, te lo ofrecen, beber una taza de té, pues, en el suelo, y empezar a preguntarle cosas de su vida, pues son las historias que a mí más me gustan y las que más disfruto. Aparte de que... Sí, dime. Sí, no, estuve viendo tu página web donde contás de tus viajes y de... Bueno, la cuenta que hice son más de 10 países, por lo menos, ¿no?, que has recorrido. Bueno, ya no lo sé, no te lo puedo decir, porque yo no soy una viajera que me gusta acumular, es decir... He visitado 80 o 100 países. No, yo he disfrutado de los viajes. Me da igual, porque de hecho la India es que he ido 6 veces, a Bután 2, a Laos 2, Nepal he ido 3 veces. Después he estado en Sri Lanka, en Java, Borneo, toda esa zona. También he ido a Perú, a Sudamérica, a Egipto, ¿no? Pero claro, la página la dedico solamente a los viajes asiáticos. Claro. Que es donde a mí me encanta ir. Y no descarto el día de mañana hacer la maleta e irme para allá, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí. ¿Y qué te has traído a España de todos esos viajes? ¿Te ha cambiado la vida, la manera de ser en tu ciudad? Sí. Me ha cambiado mucho porque, mira, la situación en España ahora realmente no está bien. Y la gente disfruta a lo mejor pues, aquí en España de cervecita, de tapeo, de ir de tapa. Yo disfruto mucho estando en mi casa, escribiendo, viendo mis fotos, escribiendo en el blog. Y yo prefiero ahorrar porque si puedo hacer dos viajes, lo hago. Y si puedo hacer uno, lo hago. Es decir, yo mi ilusión es viajar. Y lo que me ha aportado a mí esos países ha sido un poquito de humildad. No sé, he visto que nosotros luchamos por tener siempre el mejor coche, el mejor teléfono móvil, tener de todo en la casa y la mitad de las cosas ni la utilizamos. Entonces he visto que cuando ya he regresado más de una vez, le doy un repaso a mi casa y digo, hay que ver lo que yo tengo y la mitad no me hace falta. Y esa gente con mucho menos es más feliz que nosotros. Y otra cosa es la ayuda entre ellos, a nivel familiar, a nivel, sobre todo de familia, se apoyan, se ayudan ante la inclemencia, ante la pobreza, y eso te marca mucho, porque aquí hay cada vez más distanciamiento de la familia, más distanciamiento de los amigos, eso nos lo trae el consumismo, y la vida que tenemos que llevar prácticamente obligado aquí. Y eso te da a veces una lección. Yo he comprobado, y como he estado durmiendo en chozas, en las montañas, he estado durmiendo en casa de gente, lo he convivido, he visto cómo la abuela viene del campo trabajando, hartita de trabajar, y coge a su nieta y la abraza y juega con ella, le da todo lo mejor. Está a lo mejor deñando el buey y pendiente de que la niña no se haga daño. Es una cosa que aquí a veces se nos ha olvidado. Aquí vemos que los niños, pues mientras están calladitos viendo la tele o en el ordenador, son los padres felices. Claro, sí. Y he visto pues eso, esos pequeños detalles que para, no son tan pequeños, claro, para ellos es normal, para ellos es normal, para nosotros, pues a mí por lo menos lo que me llama la atención. Esther, quisiera hacerte una pregunta para que nos contestes después de esta pausa breve que vamos a hacer y queda pendiente. ¿Cómo, digamos, hay alguien, alguno de nuestros oyentes que dice, bueno, me gustaría hacer algo así, tal vez no irse al Asia, pero algún país? ¿Cómo organizo un viaje? ¿Cómo hago para salir de mi ciudad, de mi mundo y meterme en otro país, pero no de la forma tradicional, con una agencia de viajes, como turista, sino de una manera mucho más profunda, como es tu caso? Yo primero. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, por la 102.9. Yo primeramente lo que hago es leer mucho sobre el país. Ajá. Comienzo, hay gente que escribe en bloguero, leo alguna información. Y normalmente me meto en las oficinas de turismo porque te ofrecen pues cómo desplazarte en taxi. Primeramente, planear el tiempo, lo que quieres ver y dónde quieres ir específicamente. Y desde allí pues ya empiezo por ejemplo, me voy a la India, a Meghalaya, y empiezo a ver cómo se me puedo desplazar. Si en taxi, si en autobús o en un coche privado. Entonces, hay esa información, por ejemplo, hay muchos países y en la India lo tienen. Entonces, ya te indican más o menos los precios. Empiezo a mirar los hoteles. Busco los hoteles donde quiero estar o qué zona quiero visitar y desde allí cómo me puedo desplazar. Normalmente, yo lo digo, yo lo hago con coche privado porque siempre me gusta coger un taxi o un coche privado porque le ayuda mucho a la economía de la gente en los pequeños pueblos. Segundo, porque son súper amables. Y tercero, porque me paran donde yo quiero para hacer fotos. Eso es una de las cosas primordiales. Entonces, es una forma, pero es que leyendo mucho, metiéndote en el país, buscando información de los sitios, lo que tiene para visitar, y así me voy planeando mis viajes. Es la mejor forma. Hay sitios, por ejemplo, hablando otra vez de la India, que tienes que entrar en la zona norte del Ladakh, que si necesitas una agencia para poder ir a ciertos sitios como el Valle de Nupra o el lago Pangong, entonces sí necesita una agencia porque te tienen que dar un visado especial. Pero que de todas formas los taxistas, los hoteles te pueden ayudar mucho para preguntar por los precios, si no te vas a la calle y hablas con varios taxistas y ves tú el precio que te pueden hacer desplazándote de un sitio a otro, que es como yo lo hago normalmente. Claro. Vos sabés que hay, Esther, muchas veces la preocupación de la gente, por ejemplo, sobre la comida, cómo es la comida del lugar, la bebida, el agua, si no se van a aprovechar agua, de ellos en los precios, en los taxis, sí, todo vamos eso. Vamos a ver, eso te lo vas a encontrar en todos los sitios. Vamos a ver, en todos los sitios que viajes, cuando ven a un turista, lo ven con los ojos del dólar. Eso es un problema, un hándicap que llevamos. Se creen que somos millonarios y entonces intentan sacarte el doble. Eso está claro. Siempre hay también gente honrada. Es decir, yo he ido a restaurantes donde la gente, pues, verdaderamente me han cobrado el precio que ellos suelen cobrar. También, como he viajado con gente del país, eso te ayuda mucho porque repasan ellos la cuenta, no la repaso yo. Claro. Pero el agua siempre, como yo digo, embotellada. La gente que, según a los sitios que vaya, la bebida, o habrá sitios que te puedan vender alcohol y hay muchos sitios donde está totalmente prohibido. La comida, pues eso puede ser un problema para los que no les gusta el picante. Puede ser un problema que llega un momento que dice, yo necesito otro tipo de comida, la hay. Es decir, te puedes ir a cualquier sitio que pueda encontrar un plato de pasta, una pizza, fácilmente. Nunca que vaya a un pueblo chiquitito. Pero mira, tengo que decir que yo el mejor pollo que me he comido, me lo comí en la India. ¿Y cómo te lo guisado prepararon? Guisado en la casa. Ay, pues mira, le echaron un montón de especias. Yo me puse con la mujer allí, pero la mujer es que no hablaba nada de idioma. Pero me puse con ella y ha sido el pollo que me dio fatiga, me dio vergüenza porque repetí dos veces. Digo, como repita tres veces, dejo a la familia sin comer. Pero verdaderamente, la mujer lo hizo con especia, al fuego. Mira, no te puedo decir lo que le echaron porque yo las veía, le preguntaba, pero claro, ella no me sabía responder. Yo lo único que sí sé es que saboreé el mejor pollo que he comido en la India. Sí, que es un poquito picante, pero te acostumbras, que hay cosas que sí, que no te entran, pero la mayoría, vamos a ver, yo es que no tengo problema, intento siempre probarlo todo. Sí, hay cosas que a lo mejor pues dices, esto no me gusta, pero yo no suelo tener problemas, sí sé, pero mira, hay una cosa, que si a la gente no le gusta la comida, allí te salva la fruta. Ajá. Es decir, puedes comer una cantidad de fruta tremenda con un sabor maravilloso, que eso puede ser, ¿cómo se dice? El reto, no el reto, sino que se siente uno, dice, bueno, pues si hoy no puedo comerme harto de plátano o de mandarina, es decir, frutos secos, es una cosa que allí las puedes encontrar y que a la gente pues normalmente le gusta. Pero que puede ser un problema la comida, y también hay que decir que hay que tener estómago, porque cuando te meten en algunos restaurantes, y ve un poquito la cocina, dice, madre mía, ¿qué puede haber aquí dentro? Pero es mejor no pensarlo. Es mejor que te pongan el plato, que lo saborees y no pienses dónde lo han cocinado. Claro. Te quería preguntar cómo te ha afectado esta pandemia en cuestión de viajes, y si estás planeando algo, si mantenés contacto con la gente del lugar. Sí, mantengo contacto y de hecho lo sigo manteniendo. Y el año pasado se me fastidió un viaje que tenía previsto a la India otra vez, por séptima vez. Y ya no sé por qué está la cosa allí fatal ahora mismo. Creía que la cosa iba a mejorar, pero se ha puesto allí, están, vamos, en un caos tremendo ahora mismo, sumida en un caos tremendo el país. Y la verdad que no sé lo que hacer, porque me pongo a leer, digo, bueno, pues vamos a intentar Filipinas o vamos a intentar otro sitio, pero no te atreves ahora mismo. El tema de la pandemia nos ha cambiado la vida de los viajes, total, total. No sabes si va a poder entrar, si va a cambiar, si lo van a cerrar el país. Y da igual, no estoy hablando solamente de la India, que lo mismo dice Laos, sí, porque tengo amigos en Laos que habían cerrado las fronteras porque se habían librado de casos de COVID. Entonces no querían dejar entrar a turistas, por lo que sé. Bután, pues Bután, que es el reino del Himalaya, se había escapado y por unos americanos entró el virus, y ya lo están pasando bastante mal la gente, porque estamos hablando de un país de 900.000 habitantes, un millón no llega. Y su subsistencia es un poco el turismo, ¿no? Y la venta de electricidad a la India. Entonces ahora mismo es que no puedes planificar nada porque no sabes lo que va a pasar en cuestión de un mes o dos. Claro. Bueno, Esther, te agradecemos muchísimo este diálogo que has tenido con nosotros y esperamos poder conectarnos contigo en alguna otra oportunidad y ya con nuevos viajes en tu mochila, sí, y en tu experiencia de viajera por todo el mundo. Así que muchísimas gracias. A ti muchas gracias y espero que esto nos cambie, que cambie pronto y podamos volver a hacer la maleta. Así es. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Englishman in New York, Sting. Tea, my dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.